Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio, aquí desde la 101.9 FM Radio U. Agradecemos a todas las personas que nos comparten información y nos reportan su sintonía, a los diferentes medios de comunicación que tenemos habilitados, ya sea al correo lacabulla@vocesnuestras.org o al teléfono 8305-3777. Repito, 8305-3777. También a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Hoy vamos a estar hablando sobre la piña. Y quizás allá la audiencia se pregunta, bueno, la piña, pero ¿con qué enfoque, verdad? Porque todos somos conscientes de que realmente esta problemática, ya sea ambiental, de salud, en derechos laborales, ha generado muchísimos efectos negativos en comunidades tanto en el norte como en el Caribe de nuestro país. Hoy específicamente vamos a estar hablando sobre la vulneración de derechos laborales en la zona del Caribe de nuestro país, específicamente en la comunidad Villafranca de Guásimo de Limón. Y ahora vamos con algunas noticias para el día de hoy. La solicitud para enjuiciar 41 personas por usurpar tierras indígenas en Salitre lleva un año en espera. Casi un año tiene pendiente la justicia costarricense en definir si se lleva a juicio a 41 personas no indígenas acusadas penalmente de usurpar tierras en Salitre, en Buenos Aires de Punta Arenas, lugar donde el lunes fue asesinado Sergio Rojas Ortiz, líder en la comunidad Bribri. Desde el 6 de abril del 2018, la Fiscalía Adjunta de Asuntos Indígenas trasladó al Juzgado Penal de Buenos Aires la acusación con la respectiva solicitud de apertura de un debate oral y público, según confirmó a ameliarueda.com el órgano acusador del Estado. En septiembre de ese año, el órgano jurisdiccional había fijado una fecha para la realización de la audiencia preliminar en la que se conocen los argumentos para que se dicte el inicio de un juicio o, en su defecto, se rechace. Fiscalía acusa a 18 jerarcas de la Caja Costarricense de Seguro Social por desfase financiero en el periodo de Óscar Arias. La Fiscalía Anticorrupción acusó a 18 autoridades de la Caja que, según la investigación, incurrieron en delitos financieros durante los años 2006 y 2010 en el gobierno de Óscar Arias. Esto porque habrían aprobado aumentos de salario de manera irregular, según las conclusiones de la Fiscalía. Entre los imputados están el entonces presidente institucional, Eduardo Dorian, y su sustituta en el periodo posterior, Ileana Balmaceda Arias, actual directora del Hospital San Juan de Dios. A ellos y a 16 funcionarios más, la mayoría aún empleados de alto nivel de la Caja Costarricense de Seguro Social, se le achacan manejos ilícitos con el Fondo de Salud y el de Pensiones para tapar huecos provocados por decisiones relacionadas con millonarios beneficios laborales de una parte de la planilla institucional. A los diputados se les acusa por delitos como influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y administración fraudulenta, informó el fiscal adjunto Glenn Calvo. Incendios forestales han consumido 3.568 hectáreas en este año 2019. Los 29 incendios forestales que ha atendido el Cuerpo de Bomberos durante este año han afectado a 3.568 hectáreas de vegetación en diferentes partes del país. En el mismo periodo del año pasado, la cantidad de desastres de este tipo fueron 17 y el área dañada 1.781, casi la mitad de la que se registra entre enero anterior y este 23 de marzo. Esto lo dio a conocer el Cuerpo de Bomberos mediante un comunicado de prensa en el que detalló que Guanacaste es la provincia en la que más emergencias de este tipo han atendido, que ha tenido 15, le sigue Punta Arenas con 8, San José con 4 y Cartago con 2. Para la entidad es vital que la ciudadanía no haga quemas innecesarias debido a que las fuertes ráfagas de viento y los descuidos hacen que las llamas se salgan de control. Y ahora, después de estas noticias, vamos a escuchar algo que nos haga sentirnos mejor. Se trata del dúo colombiano C Infinito, quien recorre Latinoamérica para ir enriqueciendo su propuesta musical. Escucharemos este tema que nos ofreció nuestra querida Génesis, quien estuvo cantando y tocando con ellos en México. Escuchemos C Infinito con el tema Somos Tierra, acá en La Cabuya. Nosotros somos C Infinito desde Colombia. Un saludo para toda la gente que escucha la radio U 101.9 FM. Y a través de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. ¡Pura vida! Un beso. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Y volvemos aquí a La Cabuya, en la 101.9 FM Radio U. Y como les dijimos al inicio del programa, hoy vamos a estar hablando sobre los efectos negativos de la piña, específicamente sobre la vulneración de derechos laborales. Pero bueno, como sabemos, la piña ha generado diferentes tipos de efectos negativos en nuestro país. Inclusive, a inicios de este año, en febrero, la Sala Constitucional condenó al Estado por inacción ante la contaminación piñera. Según una nota publicada en el semanario Universidad, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por varias asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados sanitarios, ASADAS, por la falta de acción del Estado ante la contaminación de mantos acuíferos por agroquímicos utilizados en la agroindustria de la piña. Así lo dieron a conocer representantes de las ASADAS de Santa Rita, La Tabla y Santa Isabel de Río Cuarto de Alajuela, al día de hoy ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa. Cabe recordar que la contaminación con bromacil y otros químicos utilizados en el cultivo industrial de piña fue detectada por análisis hechos por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la UCR en el 2015, 2016 y 2017, por contrato del Servicio Fitosanitario del Estado, pero cuyos resultados fueron dados a conocer a las comunidades hasta que en julio del año pasado el Instituto de Acueductos y Alcantarillados apareció para sacar de operación las nacientes. Doris Rojas, vicepresidenta de la ASADA de Santa Rita, fue quien comunicó en primera instancia a la Comisión Legislativa sobre el fallo de la Sala Cuarta y destacó que los hechos van más allá del 2015, cuando iniciaron los estudios antes mencionados, que de manera polémica se mantuvieron confidenciales. Pues desde julio del 2011, esa asociación por correo electrónico había alertado al Tribunal Ambiental Administrativo sobre tala, destrucción, cambio de uso de suelo de bosque a piña y contaminación de mantos acuíferos por la piñera. Recordó que el sistema fitosanitario, aun cuando conocía los resultados, nunca alertó ni comunicó a las ASADAS. Por su parte, Edwin Chávez, presidente de la ASADA de La Tabla, destacó que ningún magistrado salvó el voto al condenar a las instituciones. Con gravedad, Chávez relató que en este caso la naciente que se contaminó se encuentra a 1 kilómetro del cultivo de piña y que la legislación establece que la distancia mínima es de 200 metros, pero la contaminación alcanzó a los mantos acuíferos por el uso indiscriminado de agroquímicos. Tras denunciar que las instituciones del Estado no aplicaron la regulación existente, pidió a diputados y diputadas la creación de leyes que protejan no solo las nacientes, sino los mantos acuíferos y las zonas de recarga. Chávez además dijo que en la zona durante décadas nunca hubo problemas de disponibilidad y calidad del agua, pero bastaron 10 o 12 años de piña para que sucediera esto. La problemática de la expansión piñera es como un cáncer que afecta a la zona norte y Caribe de nuestro país, generando daño ambiental, contaminación de fuentes de agua, esparcimiento de agroquímicos y hoy en La Cabuya vamos a abordar la faceta de la violación de derechos laborales y condiciones inhumanas a las que están expuestas los trabajadores. A continuación vamos a escuchar las declaraciones de personas que han sido trabajadoras de las piñeras y que nos cuentan cuál ha sido su experiencia en esos años de laborar para dichas empresas. Yo no siento que el pueblo haya progresado económicamente, más bien veo como un estancamiento, como un retroceso en el caso de Yohuenco. Y entonces, pero ahí es una fuente de empleo más que hay. Uh-huh. Igual, esta fuente de empleo no se mantiene en el tiempo, lo siento yo, porque la gente igual, hay mucha gente desempleada en esta comunidad. Y entonces, sí, pero en un momento. Uh-huh. Pero no es algo como que uno diga, bueno, es que allá la población se puede estar confiada porque no tiene problemas de desempleo, porque hay mucho. Y cuando ellos ya tienen, tienen sus épocas, ¿verdad?, donde hay más y menos piña, entonces la gente sale sobrando. Igual tienen que ver otras fuentes o buscar qué hacer. Bueno, porque la gente antes, aquí antes había más comercio. Y no sé si es que tal vez estás entrando en otro lugar, pero en la comunidad no. Nosotros antes teníamos, bueno, nosotros, la gente tenía, aquí habían cinco pulperías que llamábamos. Bueno, yo sé que también es una problemática país, ¿verdad? Que también está afectando. Y que también hay mucho extranjero teniendo los comercios, ¿verdad? Como los chinos. Y que también de allá la gente, con esas cadenas grandes, pues la gente también se va a otro lugar a comprar. Pero aquí habían 5 pulperías, 4 sodas, un montón de cantinas, y ya todos esos negocios ya quebraron. Entonces yo no siento que antes había carnicería, verdulería, y ya eso no hay, no existe aquí, en la comunidad no. Entonces, por eso yo digo que no se ha dado crecimiento. Aparte también porque la gente como que viene y va. Entonces, como que se ha perdido la identidad y también como que la gente no tiene aprecio a la comunidad. Es como en todo lugar, tanto como en la bananera y en las piñeras, surge de que usted es un buen trabajador si está de acallado. Pero si usted comienza a hablar sus derechos, depende de la empresa, si no hay comité permanente, y una vez viene y lo votan. Y si hay comité, pues se trata de hablar con el comité para que le den la mano amiga y le den la ayuda. Si hay un comité que se esfuerza y vela por el bienestar del trabajador. Si hay un comité comprado, es lo más lógico que se va a echar la soga al pescuezo. Entonces, por eso necesitamos el cual se logre contactar a las personas y buscar un mejor ambiente laboral para el obrero. Porque por eso es que suceden tantas cosas en tantas entidades de empresariales, porque la gente no quiere hablar porque les da miedo, porque les cuesta el trabajo. Entonces, por eso es que han pasado esos factores que están sucediendo en empresas, de que la gente no habla. Pero si hubiera entidades que nos escuchan y nos apoyan, yo sé que mucha gente va a hablar y se va a mejorar el obrero, el campo laboral de las empresas a los trabajadores. Trabajé 6 años en una piñera. Trabajaba en la parte del proceso de empaque de la piñera y igual cuando yo estaba ahí por subsistencia también, igual que la mayoría de la gente. Viendo el deterioro físico que se tiene ahí, ¿verdad? Ahí yo puedo decir que una persona es funcional 6 años, tal vez. Yo en 6 años perdí el 22% de la capacidad de mi brazo derecho por la repetición de movimientos y de tanto esfuerzo, ¿verdad? Porque es mucho. Repetición de movimiento por tantas horas, porque ahí las horas en esa época, yo creo que eso se ha ido mejorando un poco por las mismas normas de Erogap y eso. Como un ISO o esas cosas. Ah, ok, como un certificado. Eso, una certificadora, pero europea. Uh-huh. Cuando ellos vienen, le presentan otra cosa de la realidad, porque como en todo, ¿verdad? Y hacen creer que la realidad de los trabajadores es otra, que no se trabajan tantas horas, que son salarios competitivos, pero no reflejan, o sea, cuánto tiene que hacer ese trabajador para tener ese salario. Porque yo puedo decir que, digamos que tenía un salario de bien, pero yo trabajaba 16, 18 horas diarias. Entonces, no es bien. O sea, si ya yo lo comparo con mi desgaste, con mi cansancio, con mi pérdida de familia, con tantas cosas. Yo ya no conocía a la gente del pueblo. Yo en algunas ocasiones estaba en bananeras donde estaba almorzando y ya pasaba el avión por encima. Y a uno, nadie le ha dicho, hoy llega el avión, lo agarra improvisado. Y entonces hay que cerrar el almuerzo rápido porque está fumigando por encima. Bueno, yo pienso que están los salarios muy bajos, es una hora muy mal pagada, honestamente. Están pagando 1.250 por hora y le pagan 8 horas, eso no es salario para una persona. Y si es por contrato, hay veces la gente tiene que matarse para poder sacar el contrato. Y un sol demasiado caliente, muy fastidioso, definitivamente. Y debe tener un salario más alto. Y hay gente con un pago demasiado bajo y apenas alcanza para pagar la corriente, teléfono, y algunos pagan alquiler y comprar un poquito de diario. Mi persona inició con una cantidad de gente, más o menos, fuimos afiliando unas 42 personas y gente que liquidaban en las empresas de más o menos de estos lugares. Y se estaban quedando sin trabajo. Fuimos agrupando y ahorita la misma gente se ha ido yendo porque INDER hace muchas trabas, digámosle así. él los visita y los dijo que había que aprenderse la ley del INDER, la 218, hay que comprar los libros. Hay veces usted llega a una parte y ni por internet los puede bajar uno. Ha habido mucha traba en cuestiones de eso, porque ahorita estamos con una siembra de culantro, una siembra de pepino, pero con una tierra prestada, hablemos de media hectárea. Pero no es todo en total, digámosle, nosotros ocupamos que haya una facilidad para la gente que no sabe leer ni escribir y que es campesina definitivamente, y ellos se les hace un mundo, ¿verdad? Salir adelante con todo lo que INDER está pidiendo, como que si nosotros fuéramos tal vez personas bodegueras, donde tenemos que saber cuánto líquido se le echa, cuánto producto, cuánto agua, cuánto por litros, y entonces eso es muy difícil para una persona campesina. Hace unos años yo propuse que, bueno, que como una fuente de empleo, que se diera la fabricación de uniformes y de, bueno, artículos que se utilizan en las piñeras. Y bueno, hay un grupo que lo está haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, otra de mis propuestas era que, bueno, que se le diera un valor agregado a la piña, como deshidratarla, o bueno, que hay una chocolatera en este distrito, tal vez hacer algo con esos dos productos, o sea, generar otras fuentes, y por la misma razón, ¿verdad? Para no saturar tanto, o sea, sí, sacarle aprovechamiento, porque aquí se bota demasiada fruta, se bota demasiada, y porque ellos solo escogen la buena para exportar. Entonces hay un montón de fruta que obviamente ellos no la pierden porque la venden, pero podría ser aprovechada dentro de la misma comunidad en pequeñas empresas que se desarrollaran aquí y tener otras fuentes de empleo que permitieran el que no se diera tanta expansión. Y bueno, esperamos que este tema realmente venga a hacernos reflexionar sobre las condiciones laborales que muchas veces viven diferentes trabajadores en nuestro país, y que quizás se cree que este tipo de situaciones no ocurren aquí en Costa Rica, donde se dice que, bueno, gozamos de ciertas garantías laborales, que los derechos se respetan y se cumplen, pero bueno, está importante como conocer los testimonios de lo que pasa en estas zonas, muchas veces alejadas de la capital, y que parece que la legislación no llega hasta sus hogares para respaldarlos en los diferentes trabajos a los que están expuestos. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza, porque confunde mi alma con mágicos pensamientos. Sabe inventar ilusiones y levantarme en su vuelo. Sabe mezclar los colores para una vida de sueños. Yo creo que esto que siento ha de llamarse esperanza. Salí con esperanza, caminando por la vida, muy convencido decía, ya vendrán días mejores, esquivando los dolores, disfrazando los lamentos, y buena cara al mal tiempo, y aproveché los errores. Yo salí con esperanza, caminando por la vida,

esa jungla infernal, bajo un reloj demencial, detrás de un sueño. Con la verdad, como un candil, contra el traidor, contra el servil. Desde las comunidades. Mi nombre es Sebastián Miranda Brenes y soy parte de la Asociación Cultural Tangente. La Asociación Cultural Tangente es un grupo de jóvenes heredianos, entre mujeres y hombres, que estamos tratando de organizar un proyecto desde hace 5 años que estamos trabajando para promover más que todo la gestión cultural comunitaria. Inicialmente comenzamos con un proyecto que se llamó Encuentro Arte Comunidad, que tenía el enfoque de descentralizar el arte y llevarle a comunidades que tenían difícil acceso, y además de eso hacer talleres. O sea, planteamos metodologías de trabajo tratando de eliminar la idea del artista como aquel iluminado, ¿verdad?, que estaba en un pedestal. Entonces lo que hacíamos era poner a trabajar al artista con niños, con jóvenes, para que pudieran intercambiar experiencias, fomentar mucho el diálogo. Y el proyecto que se ha sostenido más en los últimos 2 años es un proyecto que se llama Encuentro Hecho Humano, donde compañeras han ido haciendo una organización de artesanas y artesanos heredianos, donde se ha dado capacitación para que ellos puedan mejorar sus productos y puedan proyectarse aún más a una estrategia como comercial, ¿verdad? Hacerlo más sostenible en la empresa. ¿Por qué es importante? Bueno, ¿por qué podemos colaborarles a las personas interesadas en contactarnos? Bueno, tenemos metodologías de trabajo ya desarrolladas para aplicarlas en las comunidades. Entonces, a partir de nuestra experiencia, podemos colaborar. También estamos tratando de integrar gente a la asociación también. Nos puede contactar por medio de la Asociación Cultural en la parte de la página. Y bueno, nos pueden contactar a través de la página del Facebook, que nos pueden encontrar como Asociación Cultural Tangente. Y tenemos un blogspot también, que es donde queda asociónculturaltangente.blogspot. Ahí tenemos información sobre toda nuestra historia, sobre todas nuestras actividades, todos nuestros eventos que hemos realizado y todo lo que estamos realizando constantemente, y promocionamos todo. La cabuya.